Ya, Alexis, vamos. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que hacer punto cubano y hacer una controversia aquí con ellos. Exactamente. La décima la construyen entre los dos, la décima la construyen a dos razón. Pero tú y yo travesía que da la improvisación. al cantar tienen tanta tradición. Hoy la alegría nos sobra porque estamos enseñando. Hoy la alegría nos sobra porque estamos enseñando. Yo no sé qué están pagando ahora que nadie les cobra. Cayeron en la zozobra y se hunde su navío. Ese problema no es mío, ni es cubano ni es chileno. Todos echarán de menos hoy su cerebro vacío. Ustedes son blanco y negro y nosotros de colores. Ustedes son blanco y negro y nosotros de colores. Entre cuatro payadores te alegras como me alegro. Por eso Luis yo te integro esta noche simplemente. Tienes al frente es una pareja vana. Y todos verán mañana que hoy le faltó la mente. Hoy sobra mente y color, hoy no sobra arrepentido. Hoy sobra mente y color, hoy no sobra arrepentido. Pero ellos dos, nerviosismo, coraje, fuerza y valor. Precisamos contendor que nos dé pelea buena. Porque a mí me dará pena que con tanta valentía hoy demuestren cobardía aquí en la tierra chilena. Aquí en la tierra chilena de cobardes no se habla. Cuando la amistad se entabla, la noche se pone amena. La sangre de cada vena corta igual que un cuchillo. Sufrirán por nuestro brillo, solo les sobra barriga. Eso que el pueblo lo diga entre Graviel y Papi. Más Papillo serás tú, a mí tú no me señales. Más Papillo serás tú, a mí tú no me señales. Cuando canta Hugo González en el genuino interview. Hay que romper el tabú frente a tanta carcajada. Hay que sentar la payada con el hondo repentino. Con este dúo ahora mismo que no está diciendo nada. Entre sus frases se van cargadas de errores. Yo estoy diciendo, señores, que este orden ya se estropeó. Aquello que escuché yo hoy día no supo a nada. Por eso es que tu tonada en el aire se perdió. Es verdad que se ha perdido en el aire su tonada, porque tú no has dicho nada que le alimente el oído. Tampoco me ha sentido la sangre del corazón. Por esa misma razón, Gabriel, ¿qué piensas de esto? Estamos jugando fuego por una equivocación. Por una equivocación, y cada vez que a cantar bien, lo más cubano que tienes es la gesticulación. Ahí también tenemos rock, que se llama Club Habana. Pero eso es gracia Habana. Eso no da poesía. Si se alegran este día, que lo repitan mañana. Ya vamos a terminar. Ya vamos a terminar. En esta noche tan bella, el verso es como una estrella. Que se deje de estellar. Lo importante es recordar aquello que aquí se ha unido. Para ese es... mismo sentido. Es que hoy día estoy de acuerdo y